Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Hoy nuestro tema se titula Intento de interceptación. Isaías capítulo 7, versículo número 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Si lo recuerdan muy bien, estamos analizando el gran problema que tenía Judá por la alianza de sirios e israelitas. Previendo un ataque, entonces Acaz comienza a tomar precauciones. Recuerde que él no buscó a Dios, está buscando ayuda de los asirios. Sin embargo, aquí encontramos a un Dios misericordioso, Dios maravilloso, que aunque Acaz no lo esté buscando, Dios está intentando ayudarle. Es muy significativo el lugar en donde se va a encontrar Isaías con Acaz, porque son dos detalles: uno, el acueducto, y dos, el nombre del hijo de Isaías. Les recomiendo que se lean Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, en donde están todos estos relatos. Si usted no se los lee, no va a comprender lo que está rodeando estos hechos que estamos estudiando. Y usted va a encontrar una riqueza en la explicación y el entendimiento del amor de Dios con su pueblo por lo que está ocurriendo. Entonces ahora Dios hace un intento por acercarse a Acaz para que acepte su ayuda. Noten que está revisando el acueducto. El acueducto le provee agua al pueblo de Judá. La verdadera fuente de la vida, la verdadera fuente del agua es Jesús. Y era bueno que él hiciera esta provisión de agua por si había un sitio para la ciudad. Pero acá se le olvidó buscar al Dios de la fuente de la vida. ¿Cuántas veces nosotros buscamos solución en cisternas rotas? Nos refugiamos en viajes, en compras, en gastos o en muchos de aquellos aspectos que no ni llenan ni solucionan nuestra vida. Eso es un primer detalle por tener en cuenta. Busca la fuente de la vida. Jesús dijo: Yo soy el agua viva, bebe mi agua todos los días, que no es otra cosa que el tiempo que pasamos a diario con Dios, una hora diaria con Dios. El segundo detalle es el nombre del hijo de Isaías, Sear-Hasub. Su nombre es Un remanente volverá. El nombre del hijo de Isaías era un sermón para Acaz. Mira, Acaz, te ganaste un gran premio. Sígueme a mí. Yo te doy la solución. Si no la tomas, el pueblo puede ir cautivo, pero un remanente va a volver. Pero tú terminarás muerto o terminarás preso en el rey de Siria o el rey de Israel, que eran sus hermanos. El mismo nombre, el carácter del hijo de Isaías, le recordaba que Dios retorna siempre a su pueblo, que Dios es el rescate de su pueblo. Hay un hecho más que quiero resaltar, porque en el capítulo 3 de Isaías, en el versículo 4, dice que los que lo van a atacar, que es Resín y Peca, dice, son tizones humeantes, ni siquiera son antorchas. Un tizón que humea es un leño que se está apagando. Y estas palabras las usa Dios a través de Isaías para que Acaz comprenda que la salvación viene del Señor, que sus enemigos no son gran cosa y que Dios es el Dios de Israel. Busca a Cristo, que es la fuente del agua de vida, y no olvides, de cualquier problema, un remanente va a volver. Tú siempre serás triunfante. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.